Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas, somos Rodrigo y Elena. Las voces que os acompañan aquí en Radio Alhama en internet. Y bueno, después de esa presentación de nuestro director, Juan Cabezas, nos vamos a meter de lleno a comentar una noticia muy importante que tenemos ahora mismo en nuestra web, alhama.com. Así es, tenemos sobre la mesa algo grande, la convocatoria del premio Eduardo de Hinojosa en su edición de 2026. Uf, palabras mayores. Desde luego, es una oportunidad enorme para muchísimos investigadores. Y la información, que por cierto es muy completa, la firma la propia asociación Alhama Universitaria y está en esa misma sección de la web. Exacto. Y lo primero que hay que destacar es el espíritu del premio. No solo un galardón y ya está, es un homenaje a una figura clave. A un jurista alameño fundamental, Eduardo de Hinojosa y Naveros. Claro. Es que Hinojosa fue uno de los grandes renovadores del estudio de la historia del derecho en España. Por eso, este premio busca gente que siga esa estela, que combine el rigor académico con ideas nuevas. Y por eso mismo se divide en dos modalidades, ¿no? Para llegar a más gente. Justo, para abarcar distintos tipos de investigación. Pues vamos, si te parece, con la primera, la de monografía jurídica. Venga, esta modalidad está abierta a licenciados, graduados o doctores en derecho. O sea, un abanico bastante amplio. Sí, lo crucial es que la obra sea original, inédita y sobre cualquier tema jurídico. Pero lo realmente interesante aquí es el premio. A ver, cuéntanos. Pues el galardón es la publicación de la obra por la editorial Dickinson. Y publicar con Dickinson. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Para un jurista, sea novel o consolidado, es un sello de calidad que te abre muchísimas puertas. Totalmente. Es un impulso brutal para una carrera. Y el proceso para participar también es curioso. La fecha límite es el 15 de abril de 2026 y se usa un sistema de seudónimo y plica. A mí ese método me encanta. Es casi de la vieja escuela, pero garantiza un anonimato total. Claro. Asegura que lo único que se juzga es la calidad del texto, nada más. Envías el trabajo por email con tu seudónimo y por correo postal envías un sobre cerrado, la plica, con tus datos reales. Con lo cual, el jurado no tiene ni idea de quién eres hasta que ya ha tomado la decisión. Es la meritocracia en estado puro. Un sistema fantástico. Vale. Eso cubre a los que están creando una obra desde cero. Pero, ¿y qué pasa con los que ya han hecho el trabajazo de una tesis doctoral? Pues también hay algo para ellos. Para eso está la segunda modalidad, mejor tesis doctoral en ciencias histórico-jurídicas. Ah, muy bien. Aquí lo que se busca es reconocer tesis que ya han sido defendidas y que además han obtenido la máxima calificación posible, el sobresaliente cum laude. Y en este caso, el premio es un diploma acreditativo, aunque se abre la puerta, si el jurado lo ve oportuno, a proponer su publicación en formato de libro electrónico. Exacto. Es un enfoque distinto, más de reconocimiento a un trabajo que ya ha culminado con éxito. Son dos formas de impulsar el talento, ¿sabes? Ya. Una da la primera gran oportunidad de publicación y la otra, pues, consagra un trabajo de años. Y en cuanto a fechas, el proceso es bastante ágil. Sí. El fallo del jurado se conoce en la semana del 19 de mayo. Al mes siguiente, prácticamente. Eso es. Y los nombres de los ganadores se anuncian en la primera quincena de junio. Y todo esto culmina con un acto final que me parece un broche de oro. Totalmente. La entrega de premios es un acto público en el Ayuntamiento de Alhama de Granada. Y la fecha es en la semana del 25 de noviembre. Y ojo, que no es una fecha al azar. Ese es el detalle precioso. Coincide con el aniversario del nacimiento de Hinojosa. Qué bien pensado. Cierra el círculo perfectamente. Exacto. Se celebra el futuro de la investigación jurídica honrando precisamente el origen de su modernización. Pues, en definitiva, una oportunidad increíble para que juristas, historiadores del derecho demuestren lo que valen. Desde luego. Si a alguien le interesa, todos los detalles, las bases completas, que no lo dude, están en alhama.com. En la sección de Alhama Universitaria. Ahí está todo. Y con este análisis lo dejamos por ahora. A Juan Cabezas, que está en la dirección y en el control técnico para continuar con la emisión. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.